En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arranca Elche en punta en este viernes 20 de enero, en el que empezamos ya a recuperar pulsaciones y sensaciones después del frío pasado en las últimas 48-72 horas. El Elche ha tenido que cambiar el plan de viaje para plantarse en Madrid. Tenían el viaje esta tarde a las 6 en el AVE, teniendo en cuenta que ayer el AVE, los trenes, las gaviotas y los halcones tuvieron que parar y frenar en Albacete y en Almansa por la nieve, pues han decidido no viajar en tren, tampoco en autocar, y sí hacerlo en avión. Por tanto, esta tarde a las 8 parten en avión rumbo a la capital de España para mañana disputar el primer partido de la segunda vuelta. Mañana arranca la segunda vuelta del campeonato en segunda división con ese apasionante Rayo Vallecano-Elche desde las 5:30. Si las condiciones adversas climatológicas que ha habido hasta ahora nos lo permiten, esperemos que sí, y la autovía mañana esté despejada para viajar a Madrid. Bueno, pues el técnico del Elche ha convocado a 18 futbolistas, entre los que no está Borja Valle, que acaba de llegar, y para la próxima semana podría ya estar, entre una semana y 10 días, ha dicho el técnico, para recuperarse a tope de esa pequeña lesión. Tampoco está Luis Pérez, que ha estado con problemas musculares durante toda la semana, se cae por tanto del 11 titular y también de la convocatoria. No está Eldin, que para la semana que viene sí decía el técnico que podría ya meter la cabeza en la convocatoria. No está Hugo Fraile, esto tampoco es novedad. No está Leomar, Sori, y tampoco Matilla y Mandy, que evolucionan bien de sus respectivas operaciones. Mandy necesita entre 3 y 4 meses para volver a los terrenos de juego. Matilla 6. Las novedades en la convocatoria, por tanto, entra Correa, que además será titular tras cumplir partido de sanción. Y entra Pedro, una buena noticia. Incluso Pedro, el míster, se está pensando si lo coloca de titular en detrimento de Liberto. Se caen respecto a la convocatoria de Oviedo Luis Pérez por lesión y Leomar por decisión técnica. Hoy le preguntamos a Alberto Toril, técnico del Elche, si el partido de mañana, por las últimas dos derrotas, en el caso del Elche y en el caso del Rayo, cuatro partidos sin ganar y su objetivo claro del ascenso, si es un partido de urgencias, Toril. O sea, mucho, yo creo que no. Urgencia, ¿por qué? Estamos... Bueno, las trayectorias no son malas, por lo menos la nuestra. Bueno, si te refieres a las dos derrotas, puede ser, ¿no? Pero creo que estamos bien, estamos con energía, con confianza para intentar hacer un buen partido como hemos hecho anteriormente, para corregir las cosas que hemos hecho mal, sabiendo que delante vamos a tener un rival con una exigencia alta y probablemente con mucha más presión que nosotros. Por lo tanto, creo que estamos capacitados para hacer un buen partido y para sacar algo positivo allí. Pues capacitados para hacer un buen partido. Hoy hablábamos un poco de todo, también de los fichajes, si es que llega alguno, del Rayo Vallecano, de la filosofía de Baraja y de Toril. Todo ello en la rueda de prensa que ha dado hoy el técnico blanquiverde tras la convocatoria. Por tanto, hoy, como digo, con ese cambio de plan de viaje del Elche que tenía contratado el AVE, viajarán en avión esta tarde a las 8. Para, bueno, pues estar esta noche a las 9 ya en la capital de España. Mañana partidazo Rayo Vallecano-Elche, un Elche Club de Fútbol que necesita con urgencia la victoria. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana, donde destacan, por ejemplo, el partido que va a disputar esta noche el Elche Club de Fútbol Sala, que juega esta noche a las 9 en el pabellón Esperanza Lag contra el Fútbol Club Barcelona Lasa B, el Barça B. Partidazo que además podréis ver en streaming. Enseguida os damos los datos. El Elche Ilicitano, que también juega, vuelve a la Ciudad Deportiva este próximo domingo a las 11:30 en el derbi contra el Almoradí. Bueno, pues todo ello

Rubén Baraja apuesta por ser un equipo más sólido, donde prime portería cero y a partir de ahí ya ganar. Un partido en el que los dos equipos cotizan a la baja en sus últimas trayectorias. El Elche, aún jugando bien, lleva dos derrotas consecutivas y eso le ha cortado su trayectoria. Le ha dejado décimo cuarto con 26 puntos, ya a 5 de playoff, en una situación peligrosa porque se acerca todavía más al descenso, a 4. Pero el Rayo está mucho peor porque tiene 2 puntos menos, está a 2 del descenso, a 7 de playoff y es un equipo que solo tiene un objetivo, sí o sí ascender. Hoy decía Toril que para él el Rayo es un equipo de primera jugando en segunda división por la plantilla. No olvidemos que el Rayo tiene un presupuesto que cuadruplica el del Elche Club de Fútbol. Pero bueno, para que veáis que el dinero no siempre da la felicidad, o en este caso no siempre marca las diferencias, pues el Elche está por delante del Rayo. Aún así, ninguna escuadra puede estar contenta, pero sobre todo el Rayo, que apostó por Ramón Planes, el que empezó haciendo la plantilla en el Elche de esta temporada, apostó por Baraja, el que fue entrenador del Elche el año pasado y que no quiso renovar porque entendía que había inestabilidad. El Rayo en el que está Toño, el que fuera portero del Elche, y del año pasado Franco Cristaldo y Alex Moreno. Y en el Elche Club de Fútbol pues también hay exjugadores que han vestido a la elástica blanquiverde, como Edu Albácar, Pellegrín, Robert Correa y hasta Hugo Fraile. Por tanto, hay sin duda muchos reencuentros en ese partido. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Bueno, pues tiene la duda de Pelayo. Si Pelayo está bien, que hoy ha reconocido que no ha hecho más que la mitad de entrenamientos y que llega justito, si está bien, Pelayo va a jugar y seguirá siendo el 1-4-2-3-1. Si mañana no está a tope, tiene dos opciones. O meter a Guillermo, con lo que Nino retrasaría su posición y sería más un 4-4-2, o meter a Fabián por Pelayo y jugar con ese 4-2-3-1. Juan Carlos va a estar en portería, otro ex que me había dejado en el tintero, otro ex del Rayo Vallecano. Pellegrín, Armando, Edu Albácar y Correa, línea defensiva. Por delante, Alex Fernández y Dorca. En la media punta, Hervías es seguro por la izquierda. Por la derecha, la duda es si se la juega con Pedro, que lleva 5 semanas sin jugar, o mete a Liberto. En el centro, si está bien Pelayo, si no, la opción de cambiar de sistema y jugar con 2 delanteros con Guillermo, o no tocar el sistema y meter a Fabián. Y arriba, Nino. Para el banquillo, Germán, José Ángel, Josete, Fabián si no juega, Iriondo, Guillermo si no juega y Pedro si no juega. Se han quedado fuera Borja Valle, la última adquisición, que hoy ha realizado el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y que todavía está tocado de una lesión muscular. Luis Pérez también lesionado. Eldin, Hugo Fraile, Leomar y Sori, todos ellos por decisión técnica, además de los lesionados de larga duración, Mandy, al que le quedan 3-4 meses, y Matilla, 6 meses para recuperarse. Bueno, le preguntamos, empezamos a preguntarle al míster si el partido de urgencias, dice que no cree, que el Rayo tendrá más presión porque está peor clasificado y porque se ha gastado mucho más dinero en plantilla, y la siguiente que le hacíamos es si necesitan ya una victoria para, bueno, pues reflejar de alguna manera que el buen juego tiene que finalmente dar resultados. Eso está claro, pero es el camino más corto para conseguir sumar. Yo prefiero que cada partido hacer méritos para ganar, porque en algún momento ganas. Si no haces méritos es difícil ganar, y nosotros estamos en eso. Es verdad que las sensaciones siempre son buenas, pero siempre se nos va el partido por pequeños detalles y estamos intentando corregirlos. Bueno, el partido nos va a exigir estar muy concentrados en todas las acciones. Es un campo muy pequeño, con las dimensiones más pequeñas de segunda división e incluso de primera. Y si no estás concentrado, muy atento en todas las acciones del juego, pues no tienes nada que hacer. Nosotros ahí es donde tenemos que mejorar. Mejorar la concentración y manejar los pequeños detalles. Se le preguntaba al técnico del Elche si jugar bien y no ganar puede generar ansiedad. ¿Jugar bien y no ganar? Bueno, yo creo que no. Al final, tú tienes una línea de juego. Los jugadores están cómodos, creo que tenemos confianza en lo que hacemos, ellos se dan cuenta de que es el camino para conseguir resultados, a veces no salen, como ha pasado estos dos últimos partidos, pero no creo que tengamos que modificar mucho de lo que hacemos. Al final es cuestión de cuidar las pequeñas cosas, tener más atención, más concentración, y si cuidamos eso, pues tendremos más probabilidades de ganar. Siempre hacemos opciones de ataque, siempre hacemos goles, siempre atacamos bien. Bueno, se nos escapan por pequeñas cosas y eso yo creo que es subsanable. Depende un poco de nosotros, de manera individual y de manera colectiva. Ahí está esa frase. No tienen que modificar demasiado el estilo. Hay que cuidar los pequeños detalles a nivel individual y colectivo, que son los que, sin duda, les están pasando factura. Sobre Eldin, lleva ya entrenando un par de semanas, pero no ha entrado en la convocatoria. Está cerca ya. Yo creo que la semana que viene estará ya para competir, para estar en la convocatoria. Lo que tratamos un poco de cuidarlo, es decir, que no se genere una ansiedad grande con él, porque ya hemos visto que cuanto más cerca está de jugar y de competir, más problemas tiene. Por lo tanto, vamos a intentar que acumule entrenamiento, 2-3 semanas que se pueda poner fuerte y a partir de ahí meterlo. Yo creo que para el próximo partido, el día del Girona, estará ya en la convocatoria probablemente. Es sin duda una buena estrategia, pero claro, como cada vez que ha sucedido esto ha vuelto a caer, pues uno ya no sabe. Vamos a ver si a la enésima va la vencida y Eldin por fin se olvida de las lesiones y es ese jugador importante que necesita Toril, que necesita el Elche y que desde luego me imagino que el que más lo necesita es él, volver a sentirse futbolista después de un año que ha sido un auténtico calvario en su carrera profesional. Y Pedro, tras el esguince de rodilla, ¿está ya listo? Porque ha entrado en la convocatoria. Sí, listo, está en perfecto estado, sabiendo de que lleva 5 semanas sin competir, que no es lo mismo entrenar, que lleva pocos entrenamientos, pero está para ayudarnos. No se ha resentido en ningún momento y cada día está mejor. Es decir, es una alegría para nosotros tenerlo de nuevo porque es un jugador importante. De la misma manera que me va a preguntar por Borja, también nos va a dar muchas posibilidades y ojalá se recupere pronto. ¿Borja Valle? ¿Para cuánto tiempo? No, serio no es, es poco tiempo. No sé si una semana más o 10 días más, pero más no, es muy poquito, muy poquito. Y sobre Pedro se le comentaba o se le preguntaba si estás para ser titular. A valorarlo mañana, es que piensa que lleva 5 semanas y es un partido donde va a haber mucho contacto, porque el campo es muy pequeño, hace falta físico y a lo mejor, bueno, pues los partidos duran 90 minutos, las estrategias son para 90 minutos. Y también se gana al final. Bueno, vamos a intentarlo, a ver. Vamos a pensarlo, a ver qué hacemos. Yo creo que a Toril el cuerpo le pide meter a Pedro con más trabajo físico que Liberto para, bueno, pues desgastarse en esos primeros 60, 70 minutos y meter a Liberto en los últimos 20, 30 para con su velocidad y pillando cansado a la defensa del Rayo intentar desbordar. Me da la sensación de que eso es lo que le pide el cuerpo. Además, no hace falta ser un iluminado para saber que Pedro ha sido un intocable mientras ha estado bien físicamente por el trabajo que realizaba. Sobre el partido, ¿qué partido espera? Bueno, yo creo que va a ser un partido disputado donde ellos pues han cambiado un poco su forma de jugar. Al principio era un equipo mucho más vertical y más dinámico, un poco yendo con la naturaleza de los jugadores que tienen, ¿no? Al final tienen un poder ofensivo muy grande y gente muy veloz, muy rápida, muy decisiva. Y ahora pues ha cambiado con Rubén, han cambiado un poco, ¿no?, el patrón. Es un equipo más compacto, intenta ser más compacto, con menos alegría en ataque y genera menos peligro. Entonces, bueno, yo espero un Rayo compacto, pero del mismo modo yo creo que es un rival que se le puede hacer daño porque no es especialmente rápido la parte de atrás y nosotros podemos hacerle daño, creo. Un partido con morbo porque se enfrentan Baraja y Toril, que en los últimos meses uno es el actual entrenador y otro fue el técnico del Elche del año pasado, y porque los estilos son distintos. Que no, yo no encuentro ningún. Yo encuentro un partido normal contra el Rayo. Indudablemente Rubén hizo un buen trabajo aquí, de la misma manera que nosotros estamos intentando hacerlo, en dificultades, cada uno con sus dificultades, pero nada más. Ahora circunstancialmente el entrenador del Rayo, no nos conocemos personalmente, pero no tenemos ningún problema. Y ya está, y es un partido del Elche-Rayo nada más, no tiene ningún morbo de ningún tipo. Es un partido de liga donde cada uno trataremos de hacerlo bien y de sacar los 3 puntos. ¿Y sobre las filosofías distintas de uno y otro? Hemos cambiado el viaje. Esto es lo del cambio del viaje, ahora lo escuchamos. Sobre la filosofía propia y la de Baraja, que son distintas. Vale, todo respetable. Al final cada uno tiene su idea, la trata de aplicar lo mejor posible. Y veremos al final de temporada pues dónde está cada uno. Eso está claro, ¿no? Yo creo que nuestro estilo nos lleva a ser muy peligroso y a hacer muchos goles. Intentaremos reducir los goles encajados, porque hasta los últimos partidos creo que llevábamos muy buena línea en ese sentido. y ellos pues hacen menos goles con un potencial superior al nuestro. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su estilo. Yo creo que eso es respetable. Precisamente, a vueltas con los goles, sobre todo, los encajados, ¿le da vueltas a cómo dar con la solución, encontrar la fórmula para encajar menos goles? Sí, sí, claro que sí. Yo soy crítico con nuestro trabajo también y veo circunstancias. El equipo tenía muy buena línea hasta el parón de Navidad, quitando estos dos partidos. Habíamos encajado 5 goles en 7 partidos. Estábamos entre los, creo que éramos ya el octavo o el doceavo, me parece el doceavo o el treceavo equipo menos goleado en la categoría, llegamos a ser. Es decir, que la línea era buena, pero en estos 2 partidos hemos encajado 5 goles seguidos, cosa que creo que no hemos hecho en todo el año. Hemos encajado algún día 3, pero inmediatamente hemos ganado, hemos empatado y hemos cometido muchos errores en estos 2 partidos. Las sensaciones han sido muy buenas, pero es verdad que hemos cometido errores de bulto, y eso es lo que tenemos que corregir. Yo voy más a algo más de concentración, más de intensidad en las acciones defensivas, en los duelos, en no cometer errores tan de bulto, ¿no? Si conseguimos rectificar eso, pues daremos un paso adelante, porque si no cambiamos nuestra dinámica de ataque, pues lo normal es que vayamos hacia arriba. Y tiene razón, se han cometido errores de bulto. ¿Qué hubiera sido del partido en Oviedo sin el error que cuesta el segundo gol? La salida de balón de Dorca, que intenta regatear dentro del área para darle salida al equipo y sin embargo se la quitan y se convierte en el segundo gol. ¿Qué hubiera sido de no haber sido expulsado Correa a los 23 minutos de la primera parte contra el Cádiz? ¿Qué hubiera sido de si José Ángel, en aquel error del día del Levante, no le entrega el balón al jugador del Levante que marca el gol y es el gol de la victoria? Evidentemente, son errores muy importantes que te pasan factura cuando hay tanta igualdad. Si dijera, no, es que tengo un super equipo, soy la referencia de la categoría y esto pues lo puedo solventar, aunque me marquen uno, tengo potencial para marcar 3. No es el caso del Elche, que sí tiene gol, pero no tanto como para sobreponerse a errores tan graves. Ahí es donde le está doliendo y mucho al equipo ilicitano. Le preguntamos antes por el cambio de viaje. Cuando le preguntamos, Toril todavía no tenía muy claro si se iba a ir en avión, pero tenía claro que iban a cambiar. Hemos cambiado el viaje. En principio íbamos a ir en tren, pero al final me parece que los trenes ayer no salieron, hoy también había alguna duda. El bus tampoco se podía viajar porque han cortado la carretera de Almansa y para evitar riesgos, y creo que al final vamos en avión. En avión, ¿no? Sí. Estaba pendiente de confirmar, pero vamos a intentar ir en avión, salir a las 8 de la tarde y la vuelta pues en bus, como siempre hacemos. La vuelta en bus está confirmado ya, ese vuelo a las 8 de la tarde desde el aeropuerto del Altet, Alicante Elche, hasta el aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas, en Madrid. El Rayo Vallecano, un equipo de mucho potencial, bueno, no hay más que ver los atacantes que tienen, los centrocampistas, pero no termina de arrancar ni con Sandoval ni con Baraja. ¿A él qué le parece el Rayo? Es un equipo de primera división jugando en segunda división. El problema que han tenido pues que no es lo mismo jugar en primera que en segunda. La categoría es complicada y hay que adaptarse. El Rayo le está costando mucho trabajo adaptarse a esta categoría por los jugadores que tiene, pero es un equipo con un potencial muy grande, que si despierta y está cómodo, yo soy de los que piensa que al final va a estar arriba. Al final, si hablamos de presupuestos, este año las diferencias son muy grandes entre el Rayo, Levante y Getafe. Triplican y cuatriplican a los demás rivales. Por lo tanto, lo normal es que cuando arranquen y enlacen victorias, pues se vayan arriba, es lo que pienso. Lo normal, esperemos que no arranquen esta semana, por Dios, que no arranquen esta semana y que sea el Elche el que ponga por fin los primeros puntos de 2017 en su casillero. Necesita, como el comer, esos puntos, aunque en Vallecas evidentemente también piensan lo mismo. Se le preguntaba también sobre Liberto, ahora que vuelve amenazante, en el buen sentido de la palabra, deportivamente hablando, Pedro, reclamando ya su titularidad y sus minutos, primeros minutos de 2017, se le preguntaba al técnico de Elche si Liberto ha aprovechado sus minutos hasta ahora. Si tú ves a Liberto mejor futbolista hoy que al principio de temporada, pues eso es bueno, eso es lo importante. Y yo también lo veo así. Para mí lo más importante es eso, que Liberto hoy ha crecido, que es mejor futbolista, que tiene mucha más variedad en sus movimientos, que no es solo el Liberto que se pega a la banda y corre solo al espacio, sino que ya tiene capacidad para meterse por dentro y hacer cosas. y ese es el camino. Es decir, que va, juegue o no juegue de titular, sí, ya va a estar siempre dentro del equipo y siempre va a tener minutos o va a estar cerca de jugar. Por lo tanto, creo que es el camino. Va cada vez más importante en el equipo y eso es señal de que él ha mejorado mucho. Pues sin duda algo de razón tiene Toril, como algo de culpa también tiene el técnico del Elche, que Liberto cada vez nos guste más. Y sobre Pelayo, ¿está para jugar? ¿Cómo está? Bueno, Pelayo viene, sabéis que había estado toda la semana con un problema en el aductor, ha entrenado relativamente poco y mañana veremos si juega de inicio o no, ¿no? Es un jugador importante para nosotros. Pero no creo que vaya a ser un partido donde haya mucho espacio por dentro. Creo que los espacios van a estar más a la espalda de los defensores de ellos, delante de sus delanteros, como tratan de jugar en una zona intermedia ahí muy compacto. Creo que va a haber poco espacio por dentro. Al ser muy estrecho, muy corto el campo, vamos a ver qué planteamos. También se le preguntaba por el error de Dorca, que en el fútbol profesional estos errores son imperdonables. Ahí está, o puede jugar Pelayo o... A ver si lo escuchamos. O puede jugar Nino ahí, o bueno, veremos un poco, a ver cómo lo hacemos. Fútbol, el otro día Benzema perdió un balón y el Sevilla metió el segundo gol. Al final, o Sergio Ramos se despista y mete gol. Esto pasa en el fútbol. Lo que hay que tratar es de que no pase, ¿no? Y bueno, tampoco me gusta señalar a nadie, pero es verdad que estamos cometiendo errores. Y lo achaco un poco más a eso, a la concentración y a la atención, a no irnos del partido. Hemos ido... Al principio de temporada, acordaros que hablábamos de esa inestabilidad que teníamos en momentos del partido. A veces estábamos muy bien o como teníamos lapsus de 10-15 minutos. Bueno, eso cada vez menos, pero sí es verdad que puntualmente pues cometemos errores. En ello estamos. Y somos capaces de rectificarlo porque con el potencial que estamos demostrando en ataque, pues iremos a más. Eso está claro. Al final, mejoras atrás y sigues con lo que haces delante, vas hacia adelante. ¿Se llega a desesperar? Hombre, con esos errores. Usted piensa que ves el partido controlado. El otro día, por ejemplo, en Oviedo, primera media hora, la sensación es de un equipo sólido, un equipo dominador de la situación, y en poco tiempo la situación cambia. Es decir, tuvimos ahí un cambio radical. Bueno, pues eso lo sabemos y tratamos de corregirlo. Vamos a ver si somos capaces. Yo le digo, le insisto en esos detalles. Vamos a ver. Yo ahí discrepo cuando dice que sobre el error se le preguntaba de como el de Dorca, que no deben producirse o que en el fútbol profesional no deben producirse. Decía, hombre, es un error de atención o concentración. Hombre, el de Dorca no creo que sea un error de atención o concentración. El balón le llega dentro del área. Yo creo que es un error de mala elección. Él elige hacer algo que no se debe hacer dentro del área, que es salir regateando cuando tienes un contrario pegado a ti y estás en tu área. O sea, yo creo que eso es un error de elección. Ahí no te da tiempo a estar desconcentrado o despistado. Otra cosa sí, pues ha habido errores en los que has entregado un balón al delantero contrario, pues ahí sí que no has prestado atención, no has levantado la cabeza, no has mirado. Ahí sí que puede haber un error de concentración, que estás confiado. Pero el otro día el de Dorca no creo que sea de concentración. Creo que es un error de elección. Y terminamos con el técnico del Elche sobre los fichajes. Con la llegada de Borja Valle va a haber más fichajes. Ayer el director deportivo decía que lo van a intentar y que en cuanto al puesto, pues un hombre polivalente que mejore lo que hay y que podría ser un hombre de banda o incluso, si sale algo bueno, un centrocampista de corte defensivo. Pero que más que buscar una posición están buscando algo bueno, un titularísimo. Bueno, pues parece que el mensaje es calcado también el de Toril. el de Toril. Bueno, nosotros estamos abiertos a todo lo que pueda venir para apuntalar el equipo y que nos pueda dar más posibilidades. Estamos pues, viendo distintas situaciones. Yo creo que algún jugador podrá llegar y si viene a mejorar y a ser importante, bien. Si es para rellenar, no, ya dije anteriormente que no. Yo prefiero un jugador que compita y que pueda apretar a los que están jugando actualmente. Totalmente de acuerdo. ¿Y en qué puesto es donde se estaría buscando? El mercado, cuando va llegando el final, pues siempre se abren posibilidades que no crees que puedan llegar. Pues te llegan jugadores importantes que tienen ganas de salir de otros clubes de primera división y se plantea una oportunidad que no puedes aprovechar. Y en eso estamos, ¿no? Esperando un poco a ver qué posibilidades surgen. Pues puede ser un jugador de ataque, un jugador de atrás, un poco en función de lo que nos interese. Bueno, lo que surja, que sea bueno. Yo al final siempre lo digo, si es de ataque mejor, porque no va a posibilitar castigar más, al contrario, y así no nos castigan menos. Cuanto más tengamos, más posibilidades tenemos de hacerle daño y menos nos harán a nosotros. Y si es de atrás, pues que sea un jugador importante, que pueda ser titular. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Solocash. En Solocash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. Y ahora, con la operación que realices, participas en el sorteo de un fabuloso viaje a París para dos personas. Bases del concurso depositadas ante notario. Solocash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y segunda mano de primeras marcas. 100% garantizados. Solocash, el empeño más fácil. En Antonio Machado 40, Elche. Subes en modernidad, tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar, esa es la cuestión. Ascensores Erqui, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Erqui, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad, porque somos de aquí. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Además, nos puedes ver y escuchar en Teleelche y en nuestro portal multimedia teleelche.es, o también a través de algunas aplicaciones como también TuneIn Radio. El Elche juega mañana en Vallecas a las 6 y 3 horas antes habrá una convivencia de los veteranos del Elche Club de Fútbol y del Rayo Vallecano. Los exjugadores de ambos equipos se enfrentan mañana sábado a las 3 en la previa del partido entre ambos clubes. Lo harán en la ciudad deportiva del club madrileño. Por tanto, pues habrá doble Rayo Vallecano-Elche de veteranos a las 3 y a las 6 el de los equipos de segunda división. Los veteranos luego verán el partido in situ allí en el estadio de Vallecas. Por cierto, antes de que se me olvide, recordaros que hoy hay maratón de donación de sangre en el Estadio Martínez Valero. No os lo penséis, el centro de transfusión ha organizado ese maratón de donación de sangre con el Elche Club de Fútbol esta tarde desde las 4:30 y hasta las 9, y mañana sábado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, esa maratón de donación de sangre en las instalaciones del Estadio Martínez Valero, y habrá entradas de regalo para todos los donantes para el partido Elche-Girona que se disputa la semana que viene, y también para el Elche Club de Fútbol Sala El Pozo de Murcia, que se disputará en el pabellón Esperanza Lag la próxima semana. Bueno, esto por lo que se refiere a la donación de sangre. Vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana, porque nos encontramos partidos muy interesantes. Por ejemplo, el que va a disputar el Elche Ilicitano, el filial, que lleva 6 partidos sin perder, contra el Club Deportivo Almoradí. Un derbi el próximo domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. Un partido en el que Vicente Parras, técnico del Elche Ilicitano, no se fía por la motivación del Almoradí. El rival lo espero hipermotivado porque hay varios jugadores que han estado aquí en la casa y seguramente querrán aprovechar el escenario pues un poquito para reivindicarse. Además no hay que perder de vista que son jugadores que tienen experiencia en tercera división y que van a luchar hasta el final por salir de ahí abajo, la situación en la que está. En los últimos partidos han ganado mucho como equipo, han ganado en cuanto a organización defensiva, pero es verdad que arrastran muchos problemas que son los que nos están permitiendo salir de abajo. Yo espero un rival que nos va a dar el balón y que va a esperar sus opciones a balón parado y a la contra. Nosotros ahí no nos podemos despistar. Pues el partido del domingo a las 11:30, el Elche ilicitano contra el Almoradí en División de Honor Juvenil. Mañana sábado a las 4, Valencia-Kelme, y el domingo a las 4:30, Asociación Deportiva Lorquí Elche Juvenil. En Liga Nacional, Alboraya Celtic Elche, mañana a las 7, y Huracán Moncada Elche B el domingo a las 11. Es decir, los cuatro equipos ilicitanos en División de Honor y en Liga Nacional juegan fuera. Hablamos de fútbol sala esta noche, lo puedes seguir por streaming. Lo mejor es que vayas al Esperanza Lag, pero si no, lo puedes ver a través de teleelch.es. Pinchas en teleelch.es y ahí podrás verlo por streaming en directo. El partidazo del Elche Club de Fútbol Sala frente al Fútbol Club Barcelona Lasa B contra el Barça B hoy a las 9 en el pabellón Esperanza Lag. Un partido duro, difícil, como reconocía por la calidad del rival, es el líder, el técnico ilicitano Jordi Durán. Bueno, pero un filial muy fuerte, de hecho los números lo dicen, viene de ganar al Pozo, que es otro equipo que está arriba, de meterle 7-1, por lo tanto creo que vienen más fuertes que nunca, pero bueno, vamos a intentar contrarrestarlo. Ya en Barcelona pudimos hacerle frente, pero bueno, sabemos que las cosas han cambiado, de que ellos eran los primeros partidos de liga y ahora ya han avanzado. Es cierto que están con una confianza tremenda, pero bueno, nosotros también confiamos en hacernos fuertes en casa y sobre todo que tenemos necesidad de conseguir 3 puntos y mantenernos ahí arriba. En la ida el Elche ganó 0-2, sin embargo, pues desde entonces el Elche Club de Fútbol Sala ha venido a menos y el filial ha ido a más. De hecho, ya es líder. Bueno, esta noche a las 9 el partido en Segunda División Femenina de Fútbol Sala. El Elche juega mañana a las 5:20 frente al Eixample Club de Fútbol, mientras que el Juventud de Elche descansa esta jornada. En balonmano, en la División de Honor Femenina, balonmano Porriño recibe al Elche Mustang mañana a las 6 en tierras gallegas, mientras que en primera estatal el Club Balonmano Elche masculino, el Vulcanizado Salvero, la recibe al Villarreal mañana a las 6 en Carrus. En Superliga, la Superliga Segunda Femenina Grupo B, en voleibol, el Club Voleibol Elche Vicio Sport recibe a la Universidad de Granada mañana a las 7 en La Olla. En baloncesto Primera División Femenina, el Ilice Basket Club recibe al San Blas mañana a las 7:30 en la UMH. En waterpolo Segunda Nacional Masculina, el Club Waterpolo Elche juega los días 28 y 29 contra Gersan Helios y Club Waterpolo Navarra. Y en rugby, Primera Territorial Masculina, el Elche Club Rugby Unión recibe al CAU Valencia mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. Aquí lo vamos a dejar, que paséis feliz fin de semana. Mañana os esperamos desde las 5:30 aquí en una nueva edición de Marcador para la retransmisión del partidazo Rayo Vallecano Elche Club de Fútbol. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.